Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos Que de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola, hola con todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Que de Última. Yo soy Joa y les cuento que esta iniciativa forma parte de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura por permitirnos generar estos espacios de reflexión y de intercambio. Y de paso, quiero saludar a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra radiofrecuencia 940 AM los días sábados de 8 a 9 de la noche y a quienes nos siguen a través de nuestra página en Facebook, Que de Última. El tema de hoy es plebiscito nacional chileno y para hablar más sobre este tema hoy nos acompañan invitados que desde sus experiencias y aprendizajes nos compartirán todos sus conocimientos. Nos quedamos con nuestro primer segmento que es La Forma de Mirar y hoy nos acompaña Andrés con un gran invitado. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual, es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Bueno, pues como pueden ver, hoy estoy solito. Nuestra amiga Belén no pudo acompañarnos el día de hoy, pero no importa, estamos con la misma energía de siempre. Y como ya nos contaba, hoy queremos echarle un vistazo al plebiscito nacional chileno, que creo que nos tiene muy impactados a toda Latinoamérica. Y para ello tenemos un invitado súper especial, un amigo nuestro queridísimo con quien queremos conversar el día de hoy. Él es Federico Rojas de Galarreta. Es cientista político, miembro de Acción Humanista, además es candidato doctor en ciencia política por la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Lisboa en Portugal. Hola Federico, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Andrés, muchas gracias por invitarme y estoy muy entusiasmado con esta charla. Gracias Federico. Y bueno, pues sin más pasemos a nuestro contexto. Chile celebró este 25 de octubre el plebiscito nacional por una nueva constitución. Esto se logró gracias a que todas las personas que salieron a las calles alzar su voz por sus derechos. Y bueno, pues hoy queremos echarle un par de ojos, como todo en todos nuestros programas, a este gran logro de nuestros amigos chilenos. Así que empecemos con nuestro primer ojo en el derecho. Evidentemente, la Constitución anterior de Chile vulneraba varios derechos humanos, principalmente aquellos que garantizan el acceso a la salud, educación, pensiones y derechos de pueblos indígenas y medio ambiente. En material de derechos humanos, ¿cuáles son los elementos claves que se deben tomar en cuenta para que las redactoras y redactores de la nueva Constitución den paso a un país de vida digna para todas y todos? Primero, creo que vale la pena caracterizar un poco la Constitución que hay todavía, que es la Constitución de la dictadura de Pinochet, la Constitución de 1980. Esa Constitución tiene, diría, en base a esta pregunta, dos características. Una, que la gran mayoría de los derechos que establece no los garantiza. Por ejemplo, cuando uno habla del derecho a la educación, del derecho a la salud, lo que se garantiza es la libertad de elección entre sistema público o privado, pero no se garantiza el acceso universal como lo podríamos entender. Entonces es bastante limitado en términos de qué acceso garantiza y qué derechos efectivos garantiza. Y después, por otra parte, se caracteriza por ser o otorgar al Estado un rol subsidiario frente al sector privado. ¿Qué significa esto? Que la Constitución es explícita y dice, ok, si tenemos grupos intermedios de la sociedad, en otras palabras, sector privado, que actúen en cierta área, el Estado no va a actuar. Es decir, si hay privados actuando, el Estado no se mete. Y esto vale para la salud, para la educación, para la vivienda y para áreas que son claves en los derechos de la población. Entonces, el Estado se autoasigna un rol secundario. Me parece que tanto que la nueva Constitución garantice de manera efectiva derechos como que otorgue un rol más activo al Estado, son dos elementos claves para esa nueva Constitución que se busca crear. Y después diría que hay tres elementos que ni siquiera se pensaban al momento de armar la Constitución de 1980 y hoy son claves, que es, uno, que sea una Constitución que reconozca la plurinacionalidad de Chile, la existencia de distintas naciones al interior de este Estado. Segundo, que reconozco que tenga un enfoque, una perspectiva medioambiental y de protección del medio ambiente que en ese momento, en el momento que fue creado, no se mencionaba. Y segundo, creo que sería muy relevante, dado el contexto actual, que sea una constitución con enfoque de género y de hecho directamente feminista. Eso me parece que hoy es clave para este nuevo Chile. Muchas gracias, Federico. Y sí, justamente como lo decía Federico, en esta constitución la redacción va a ser también basada en la paridad de género, así que se supone que debería haber un número igualitario de hombres y de mujeres redactores y redactoras de esta nueva constitución. Así es. Y bueno, para ponerle otro ojo al derecho, en este momento el pueblo chileno no está buscando un cambio de gobierno ni un cambio de políticos, porque es algo que ha ocurrido y que ocurre en todos los países del mundo y no cambia nada, sino más bien está buscando un cambio del sistema. Desde una concepción humanista, ¿qué tipo de sistemas político, sanitario, educativo garantizan que el ser humano sea la preocupación central? Es muy claro, por contraste, cuáles son los que no garantizan, cuáles no tienen al ser humano como preocupación y valor central. El actual claramente tiene al mercado como preocupación central. Y creo que pasar a un sistema en el que el ser humano esté al centro significa, tomando parte de lo que decía antes, una sociedad y un Estado donde haya derechos garantizados, donde los derechos humanos no estén solamente por escrito en la Constitución, sino que la Constitución tenga perspectiva de derechos humanos en todas sus instituciones, toda la organización del poder de Chile. Creo que debería ser un nuevo sistema que desconcentre el poder horizontalmente en diferentes instituciones y verticalmente a todos los niveles de gobierno y que vuelva a entregar soberanía a la sociedad y al pueblo de Chile, y que también desconcentre poder en un área que hoy en Chile está muy, muy concentrada, que es la economía. Para dar un contexto, los grandes mercados de Chile son gobernados por 3 o 4 empresas que se mueven de manera oligopólica. Y eso distorsiona mucho la realidad económica y lleva a un nivel de desigualdad, que es el que también termina por estallar de esta manera, después de años de abusos y de desigualdad. Entonces creo que la desconcentración es un elemento clave, no solamente en la política, sino también en la economía, e incluso geográficamente, pensando en que no solamente la capital sea el centro, sino que también se pueda abrir a las otras regiones y municipios del país. Muchas gracias, Federico. Y bueno, pues para pasar a nuestro primer ojo en la realidad, Tomando en cuenta que los jóvenes fueron de los primeros grupos de personas en movilizarse por sus derechos, ¿qué nos podrías decir con respecto a la importancia de que las nuevas generaciones se empoderen de sus derechos? Primero, es clave. Es clave. Esto no empieza... El estallido social en Chile no empieza por universitarios, no empieza por adultos, no empieza por viejos. Empieza por estudiantes secundarios que se saltan los torniquetes del metro. Y esa desfachatez, por decirlo de algún modo, esa irreverencia, es lo que permite también como romper el umbral y que empiece a surgir algo nuevo. Y claramente hay un riesgo, creo, de que la élite política, de que la élite económica quieran tomarse este proceso, quieran recanalizarlo institucionalmente y frenarlo y moderarlo. Y ese es un riesgo que está latente. Entonces, diría que no solo es clave que participen y que se empoderen, sino agregaría que se organicen. Del otro lado está el poder del dinero, el poder de la economía, expresado en una élite política, expresado en una élite económica, que se ubica en muy pocos lugares, en muy pocas comunas del país. Entonces, frente a eso, hay que presentar otra alternativa, otra cosa. Y creo que el atributo que puede tener es la organización y la movilización. Entonces, sí diría que es muy importante que se empoderen, pero además se organicen. Que esto que este estallido que es gigante y que es bestial en el buen sentido, ¿no? Que es muy difícil de domar porque va hacia donde quiere, también pueda empezar a generar expresiones organizadas. No hablo de una organización, hablo de muchas organizaciones. Creo que de ahí puede darse de esa diversidad de organizaciones que crecen y se articulan y confluyen. Me parece que eso es lo que le puede dar un contrapeso a estos poderes establecidos. Y sin eso, por más participación que haya y por más estallidos que haya, las reacciones van a ser muy fuertes y no es seguro que haya cambio. Parece que la organización es lo que le puede dar como duración en el tiempo, lo que le puede permitir que no sea una anécdota de acá a 10 años, sino que sea una realidad de acá a 10 años. Uh-huh. Y creo que eso es algo muy importante y algo que deberíamos tener en cuenta muchos de los movimientos sociales que existen en los distintos países, porque a veces las luchas se tornan un poco individuales, pero creo que en esta ocasión todo confluyó y fue una sola lucha y fueron todos los movimientos sociales, justamente por eso se consideran estos derechos que proponen las feministas, que proponen los movimientos ambientalistas, los pueblos indígenas, y se lucha por una sola cosa, por el bienestar de todos y por el acceso a derechos a todos. Bueno, diría, además, te agrego una cosa, que igual parte de la dificultad del momento es que hasta ahora vivimos una suerte de momento destituyente. No es como, ok, hasta ahora hablamos de lo que no se quiere, no de lo que no, de lo que se está harto. Y viene la parte difícil que es transformar eso en algo propositivo. Entonces creo que para ese momento que es más difícil que es pasar de negativo a positivo, se necesita sí o sí organización social, movimientos sociales, sobre todo organización de base que levante esas demandas. Claro que sí, porque justamente, o sea, este es un logro muy grande, pero ahora tendrían que, me parece que en el 2022, aprobar esta nueva constitución que se redacte y ver que realmente esté respondiendo a todos estos derechos por lo que tanto han luchado. Entonces, ¿podría existir esta posibilidad de que estos mismos grupos de poderes estén otra vez en esos mismos puestos de redactar? Pero estamos confiados en que eso no pasará y que vamos a atender todos nuestros derechos. Y bueno, como parte de nuestro último ojo a la realidad, quisiéramos saber qué es Acción Humanista, qué es lo que hace Acción Humanista en Chile. Y quisiéramos saber desde Acción Humanista qué mensaje le enviarían a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Acción Humanista es un movimiento político-social humanista universalista, que te diría busca una transformación estructural, busca una transformación revolucionaria y no se plantea, creo, solo en Chile, sino que tiene esa aspiración universalista. es un movimiento porque también creo que este estallido planteó o puso en evidencia las limitaciones de las formas institucionales. Entonces se plantea, me parece, como un movimiento flexible y diverso, que pueda tener expresiones en todos los campos de la expresión humana, sea cultural, social, político, es decir, que pueda contener diversidades y multitudes sin por eso perder que tengan esa confluencia, ¿no? Ser uno y ser muchos al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es difícil sintetizarlo. Me parece que a veces perdemos de vista lo histórico que estamos viviendo. Hoy en Chile, o en este momento en Chile, creo que estamos haciendo algo que no se hizo nunca antes. De hecho, es la primera constitución que se va a redactar bajo un cuerpo democrático, popularmente elegido. Pero esto es un primer paso. Y considerando la historia reciente de Chile de las últimas décadas y lo que pasó después del regreso a la democracia, donde hubo una desmovilización muy fuerte después de que se derrota la dictadura, diría que la lección para ahora es no dejemos de movilizarnos. Esto pasa porque hay movilización social y porque hay presión social y porque la gente está en las calles y porque tienen que sí o sí las élites políticas y económicas tomar esto e intentar hacer algo con esto, porque si no les explota en la cara. Pero no lo harían voluntariamente. Es necesario que se mantenga esa presión y diría que se mantenga y que crezca la organización, que es necesario construir alternativas de lo nuevo que se quiere, que necesitamos empezar a intuir y a esbozar cómo es ese otro país que queremos. Y no solamente en términos prácticos, sino también en términos intangibles, en términos humanos. ¿Cómo queremos tratarnos? ¿Cómo queremos vernos en el día a día? ¿Qué tipo de valores queremos que tenga esa nueva sociedad? Me parece que esto excede un poco como lo político, la organización del Estado, excede a una constitución. Es algo que va más allá y que no se logra solo con una constitución. Una constitución es una herramienta, un medio para generar un inicio de transformaciones y que va a generar una base que es necesaria, pero puede ser un trampolín para mucho más. Y sobre todo, me parece que hay algo que vale la pena rescatar de todo este proceso, que es la reconstrucción y la reconstitución del tejido social que tan roto estaba acá. Chile es un país que tuvo muchos años y varias décadas en neoliberalismo. Y más allá de las consecuencias económicas, políticas que eso tiene, tiene consecuencias humanas. Y parte de las consecuencias humanas que trae es un individualismo y una fragmentación muy fuerte, en el que uno se siente solo frente a una realidad muy difícil, muy difícil. Me parece que a partir de este fenómeno la gente volvió a encontrarse y volvió a mirar a la vecina, al vecino, volvió a encontrarse con amigos, volvió a encontrarse en la plaza, volvió a reconectarse y a saber que había otros en la misma situación que uno. Me parece que esa reconstrucción, con nuevas imágenes de qué es lo que se quiere y se busca, y a la que se le suma mínimo de organización, es el mejor deseo que podríamos dar para esta nueva etapa de Chile. Eso. Muchas gracias, Federico. Qué gran mensaje. Creo que efectivamente es algo que ocurre en muchos países, o bueno, tal vez en nuestro país también nos podemos sentir un poco identificados. Tenemos que regresar a ese tejido social y tenemos que apoyar unas luchas con otras. Sí. Y saber que si, claro, mientras el resto no siga teniendo los mismos derechos que yo tengo, pues entonces son privilegios míos y no son derechos. Entonces tenemos que seguir luchando porque todos los tengamos. Muchas gracias, Federico. Qué gusto haber podido conversar hoy contigo. Muchas gracias. Recuerda que eres bienvenido siempre a Quede Última. Muchas gracias, Andy. Listo, nos quedamos con Joa. Gracias, Andy, por tu segmento. Quiero leer un comentario que nos dejaron en Facebook. Qué gran mensaje, Federico. La movilización social hace grandes cosas. Qué importante es luchar por nuestros derechos y por el cambio. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en TV Última. Y María Eugenia nos cuenta. Qué bueno lo que va sucediendo con el pueblo chileno. Los mejores deseos. Después de estos comentarios que nos comparten, nos quedamos con nuestro siguiente segmento, que es Aprendiendo en Colectivo. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto. Y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Hola, hola con todos y todas. Bienvenidos a este espacio de Aprendiendo en Colectivo, donde hablaremos de todos estos aprendizajes alternativos que surgen desde esta naturalidad y desde esta esencia propia de cada ser. Les recordamos que este es un espacio donde abordamos temas, expresamos ideas que nos permiten acompañar significativamente a los niños, niñas y adolescentes. Continuando con nuestro tema, dentro de la constelación de los derechos humanos, la educación ocupa un lugar central. Tiene un valor asociado al derecho personal, pero también a una dimensión instrumental clave para aumentar la capacidad de las personas para acceder y luchar por los demás derechos. El pasado 25 de octubre, el 78% de la población chilena votó por el cambio en esta Carta Magna, en esta nueva Constitución. Y uno de los principales objetivos es garantizar el derecho a la educación, pero a una educación sin traumas. Y para hablar más sobre este tema, hoy nos acompaña Óscar Ollars Hidalgo, quien es vocero del Frente. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Leí en un periódico chileno que en la Constitución el derecho a la educación está pobremente definido y débilmente resguardado. Han sido más de 15 años desde que los estudiantes realizan movilizaciones para garantizar este derecho a la educación. Pero, Óscar, ¿cuáles son los cambios que ustedes buscan concretar? Bueno, como bien dices tú, la movilización por una nueva educación ha sido una lucha que se ha ido dando desde, a lo menos desde el 2006, que fue la rebelión pingüina que se dio en ese año, en 2011 también, y con el estallido social de 2019, el despertar social de 2019. Y la educación sin duda que cumple un rol fundamental en el desarrollo de los países. Y desde ese punto de vista es que las y los estudiantes nos hemos movilizado durante estos años con ese fin, para que efectivamente la educación sea garantizada como un derecho humano. Nosotros creemos, como estudiantes humanistas, que debemos apuntar a que la educación efectivamente sea un derecho garantizado por el Estado. Hoy día la educación se ve finalmente como un bien de consumo. Y lamentablemente esa mirada, lo que ha ido generando a lo largo del tiempo, es mayor y mayor desigualdad entre las distintas educaciones, distintos tipos de educación que se entregan en Chile. Y eso ha mermado en que las familias más vulnerables finalmente no vean en la educación una posibilidad de salir adelante o una posibilidad de que sus hijos o hijas efectivamente puedan acceder al futuro de las universidades o institutos. Y esto es porque finalmente la mirada mercantilista que existe con la educación es que va dando la mirada de que si yo no tengo los recursos para acceder a ella, simplemente no voy a poder optar a una educación de mayor excelencia o una educación que me permita mejores condiciones para mi desarrollo. Y lo que nosotros apuntamos es una mayor equidad en cuanto a la educación que entrega el Estado y que el Estado sea preferentemente quien garantice este derecho. Y desde esta desigualdad educativa que tú mencionas, Oscar, en Chile se vive una realidad que no se ve en otro país. Las escuelas privadas son financiadas con recursos públicos y se han opuesto sistemáticamente a políticas educacionales orientadas a no mejorar una calidad educativa, a no crear programas de educación sexual y proyectos inclusivos. En este sentido, claro, hablamos de libertad de enseñanza, sin embargo, como es guiada, no hablamos totalmente de una libertad de enseñanza. Se convierte en un beneficio propio y no garantiza este derecho a la educación. Exactamente, bueno, y ahí se da la paradoja de que, claro, por un lado tenemos la situación de que existen instituciones privadas que funcionan con cofinanciamiento del Estado y que han sido los mayores detractores de que avancemos hacia una educación con mayor equidad en el desarrollo nacional. Y muy bien tú lo decías en el sentido de que han puesto trabas para, por un lado, avanzar hacia una desmunicipalización. Por ejemplo, hoy día la educación en Chile está a cargo de los municipios y no del Ministerio de Educación directamente, lo que finalmente también genera otra desigualdad porque hay municipios que pueden tener más recursos que otros y eso se va mermando aún más la calidad de la educación que se entrega. Y por otro lado, las instituciones educacionales privadas cobran un aranceles prácticamente millonarios muchas veces y que solamente algunas familias pueden optar. Y que es muy lamentable porque finalmente lo que nosotros aspiramos, como bien dice este programa, nosotros aspiramos a que esos privilegios a los que algunas familias pueden optar sean derechos para todos y todas. Existe también una reticencia muy grande en avanzar, por ejemplo, hacia programas de educación sexual integral, y que es una problemática que hace solamente 2 semanas se discutió en el Congreso acá en Chile, y que fue rechazado por miradas que conservadoras y muchas veces mentirosas de la realidad, de que la educación sexual es prácticamente enseñar a los niños y niñas cosas que no tienen nada que ver con la concepción de lo que es la educación sexual integral, que es el cuidado del cuerpo, el cuidado de la integralidad de las personas, y de una parte que es muy fundamental para su desarrollo, que es la sexualidad. Entonces, tenemos muchos desafíos. Otro desafío también que tenemos que avanzar es, efectivamente, hacia una educación no sexista. Ahí Federico decía que la nueva constitución debiera tener, por ejemplo, un enfoque de género que permita que las políticas públicas que se desarrollen en adelante tengan, efectivamente, una mirada que comprenda las desigualdades que el sistema ha impuesto entre los géneros. Y eso en la educación se ha visto muy marcado. y que es muy lamentable que aún no podamos avanzar hacia la superación de esas desigualdades. Y tú mencionas que buscan que no existan privilegios, sino más bien que haya una educación que sea un derecho para todos y todas. Hablas, mencionas programas que se deben incluir, pero Oscar, ¿cuál debe ser el rol de las escuelas? Y cuando hablo de escuelas me refiero a todos los actores que la constituyen, que además son miembros claves para la formación de ciudadanos protagonistas en temas de derechos humanos y procesos constituyentes. Sí, bueno, hice un tema que al menos como humanistas tenemos o hemos querido desarrollar respecto de que respecto de la democratización de los espacios. Nosotros creemos que efectivamente cuando en este momento que vamos a hablar del derecho a la educación, del derecho a distintos temas, pero enfocadamente en el tema de educación, necesitamos que el centro de discusión sean las comunidades educativas. Eso quiere decir que tienen que estar las y los estudiantes en la discusión, las y los profesores, académicos, funcionarios, etcétera, y que pueden dar su mirada experiencial de la educación y que tienen que ser parte activa de este proceso y que podamos avanzar hacia más adelante, hacia una verdadera democracia en los centros educacionales, esto en tanto en los colegios, liceos, universidades, sin duda, y que de verdad nos sintamos parte de la discusión de las cosas importantes que están pasando. Hoy día las mallas curriculares de los centros educacionales, los programas de materia, pueden ser, creemos, pueden tener la función de ser discutidos por parte de la misma comunidad. Y eso también cambia profundamente la mirada que hoy día tiene la educación. Hoy día la educación muchas veces no cumple con ese rol, digamos, de concebir al ser humano como un sujeto que pueda transformar su realidad en adelante, sino que más bien como un reproductor de que podríamos decir de mano de obra, incluso para futuros trabajadores y trabajadoras. Y sin duda que si cambiamos la mirada respecto de que la educación efectivamente es una herramienta de cambio personal y también social, podemos causar distintos cambios que pueden ir más allá de lo social, que va incluso enfocado hacia lo cultural, y que también va enfocado lo que se discutía anteriormente respecto de que, sin duda, que el cambio constitucional es muy necesario. Hoy día tenemos que avanzar efectivamente hacia un cambio de constitución que garantice efectivamente los derechos, pero también tenemos que ir pensando en que hacia adelante debemos ir cambiando ciertas cuestiones que nos fueron impuestas, ciertas actitudes que nos fueron impuestas, y que tienen que ver con la cultura neoliberal en la que nos encontramos. Hablamos de una reestructuración del tejido social, y desde este cambio de mirada que mencionas, Oscar, y desde tu accionar como vocero de Frente Estudiantil de la Acción Humanista, ¿qué mensaje les puedes compartir a todos quienes te están escuchando y quienes quizás desde nuestra propia realidad acá en Ecuador podamos decir sí podemos hacer una diferencia, sí podemos crear nuevos acuerdos, sí podemos crear nuevas oportunidades? Aquí en Chile, cuando partió el Despertar Social de octubre, fueron efectivamente los estudiantes quienes dieron el primer paso, fueron las y los secundarios quienes saltaron el torniquete y que, incluso sin pensarlo, llegamos a una situación en que la sociedad completa empezó a cuestionarse respecto de los abusos y de la gran deshumanización que estábamos viviendo y que seguimos viviendo. Creo que es fundamental que no solo nos quedemos en la protesta, creo que es fundamental que nos quede de esta movilización del cómo nos vamos moviendo en otros espacios, existe efectivamente organización que nos pueda sustentar para el desarrollo más adelante de nuevas ideas, de nuevas propuestas, y que sustenten finalmente la transformación social grande que nosotros apuntamos. El humanismo apunta hacia una transformación estructural y revolucionaria del sistema, y eso solamente se puede lograr a través de la organización de la base social, a través del arraigo, a través del cómo, incluso a nivel estudiantil, podemos dar efectos de demostración en cómo nos organizamos, con organizaciones que sean distintas a las enseñadas hasta hoy día. Hoy día tenemos organizaciones que muchas veces son más jerárquicas y que muchas veces no nos hacen sentido. Tenemos que avanzar hacia una organización que sea flexible, que sea horizontal, organizaciones que puedan comprender y tomar las ideas de cada uno de los miembros de las comunidades. Y creo que debemos efectivamente avanzar hacia eso, hacia organizaciones flexibles, hacia organizaciones que reconozcan la opinión de cada uno como una opinión válida y que nos puedan y que se puedan complementar para el camino hacia una nueva sociedad. Gracias, Oscar. Es momento de crear redes, de unirnos. Así no es posible conquistar la meta de la educación para todas mientras persista la discriminación y la desigualdad en el derecho de la educación, que constituyen el mayor obstáculo a los logros educacionales. Desde ya, Chile está creando alternativas tangibles que buscan igualdad para todos y todas. Por hoy terminamos nuestro segmento de Aprendiendo Colectivo. Gracias, Oscar, por acompañarnos. Eres siempre bienvenido. Y nos quedamos con nuestro siguiente. Muchas gracias. De Humanizarte, con Lore y Sebas. Piensa en tu derecho a tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que amigos, bienvenidos a Humanizarte. Con la Lore estamos súper contentos de estar una vez más con ustedes, y como no podía faltar en nuestro segmento, les tenemos una invitada súper especial. Ella es Bruna Fonseca, es periodista, politóloga y está asociada al programa del doctorado en ciencia política de la Universidad Católica de Chile. Hola Bruna, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros compartir contigo, y sin más que decir, vamos a empezar. Ahora que hemos escuchado varios aspectos del contexto del plebiscito en el segmento de Landi y también acerca del aspecto educativo por parte de Joa, quizá de forma general, para cada uno de los chilenos, ¿podrías decirnos, Bruna, qué cambios propone para la sociedad chilena este plebiscito? Yo creo que para empezar, tenemos que pensar en los resultados que tuvimos del plebiscito hace poco, ¿no? Tuvimos una victoria sustantiva del apruebo, lo que significa que no... O sea, por suerte no tenemos grupos polarizados como se había dicho durante la campaña del rechazo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? A lo que voy. Tenemos grupos, un grupo completamente heterogéneo, ¿no? O sea, no tenemos grupos que votan, un grupo muy específico que votó por el apruebo. Entonces, yo creo que esa pregunta... yo no la puedo responder de esa manera porque no tengas duda que el proceso o el plebiscito significa cambios sociales entendidos de manera completamente distintas para esos grupos, ¿no? Pero sí puedo decir como de maneras generales lo que, por lo que yo vi, viví desde las protestas acá, yo dividiría como en cuatro puntos así, más que nada como expectativas y de acuerdo con lo que vi acá. Y no solamente del plebiscito per se, pero todo el proceso que vienen de años, ¿no? Hasta ahora. Y el primero sería una manera diferente de entender el lugar de uno en la sociedad. O sea, acá en Chile... se ha entendido que somos individuos, ¿no? Es una sociedad atomizada en que cada uno tiene que competir por un espacio. O sea, existe una idea muy atomizada de sociedad. O sea, somos personas y tenemos intereses particulares y tenemos que bueno, luchar o trabajar mucho, o, bueno, para ganar espacios, pero somos competidores, ¿no? Yo creo que el primer punto fundamental del plebiscito es cambiar esta idea de sociedad que se tiene acá. Y asociado a eso está el segundo punto, que es entender como la meritocracia como casi que un sinónimo de justicia social, o sea, porque acá es muy común la idea de que puedes romper jerarquías sociales si te esfuerzas bastante, ¿no? O sea, puedes ascender, puedes conseguir un buen puesto en un buen trabajo, conseguir comprar una casa, un electrodoméstico, avanzar en temas materiales, con tu esfuerzo. Entonces, yo creo que este sería como los dos primeros puntos que el proceso del plebiscito al menos cuestiona, o sea, ¿será que somos una sociedad en que, más que nada, el concepto de sociedad es la suma de intereses particulares, de competencia? Entonces, yo creo que esa sería la parte como más, en términos de proceso y de pensar qué sociedad queremos ser, ¿no? Incluyendo a los inmigrantes como yo. Los otros dos puntos que también están relacionados y que mencionó Federico, tienen que ver más en pensar qué tipo de Estado se quiere, ¿no? Entonces, primero sería como qué tipo de sociedad y qué tipo de Estado. ¿Queremos seguir teniendo un Estado que subvenciona servicios o queremos un Estado social que otorga derechos, ¿no? Y asociado a esto, que sería como el último punto, sería como el fin de la idea de un poder tutelar. ¿Qué es eso? Es la idea de que los gobernantes, las élites políticas, son te van a cuidar. Es como que déjame que yo te voy a cuidar, yo voy a decidir lo que es bueno para ti. Entonces, eso se rompe, ¿no? Porque hasta entonces esa idea del poder tutelar de un Estado, de un gobierno que te va a decir lo que es mejor para ti, se rompe. ¿Y qué pasa cuando un hijo se porta mal, desobedece? Un padre que tiene esta mentalidad lo castiga. Entonces, acá lo que pasó es que hubo, digamos, una represión, ¿no? Fuerte a las reacciones durante el estallido y todas las protestas, lo que salió en la prensa, pero no fue suficiente. Entonces, ¿qué pasa? El Estado no puede más ser tutelar, tiene que establecer un diálogo y tiene que hacer acuerdos con la sociedad. Esos serían como los cuatro puntos de un proceso general, pero pueden estar seguros de que este grupo gigante de la prueba piensa e interpreta qué significa el plebiscito de maneras muy diferentes, y así tiene que ser, porque es una democracia. Sí, muchísimas gracias, Bruna, por esta primera respuesta. Creo que es importante cuando hacíamos y estudiábamos un poco las preguntas, nos parecía importante hablar de estos temas porque nos saca un poco de ignorar ciertos temas y de entender por qué necesitamos o por qué es importante este cambio, bueno, ustedes en Chile, ¿no? Y bueno, bien, yendo a la segunda pregunta, quizás vaya relacionada, quizás ya la respondiste un poco, pero es importante abordarla también, es ¿qué reforma se puede evidenciar en comparación con la Constitución de 1989? Yo voy a empezar más o menos así bien rápido por lo que pasó así, o sea, ¿qué cambió y qué hay que cambiar, ¿no? O sea, Chile tiene esta, ¿cómo se dice?, cuestionamiento de legitimidad de origen de la Constitución, ¿no? O sea, es mínimo, una palabra que puedo usar, una aberración, tener una Constitución que nace en dictadura militar, es una herida abierta, son símbolos y no es cualquier símbolo, ¿no? Es la Constitución del país. Pero más allá de esto, las reformas que se hicieron en el 89 y después en el 2005 cambiaron aspectos que yo tengo entendido que se refieren mucho más a características autoritarias de la Constitución de la dictadura militar. Entonces, esas reformas, por ejemplo, podemos mencionar, no sé, en el 89 se abre más a la pluralidad de ideologías de los partidos, digamos. Porque antes se prohibían algunas ideologías, por ejemplo, la ideología marxista. Entonces, la reforma del 89, en ese sentido, avanzó, digamos, hizo más democrática la Constitución. Ya la del 2005 termina con la figura de los senadores designados, si no me equivoco, creo. Que son básicamente senadores que eran designados por la Suprema Corte, por las Fuerzas Armadas, que también era, digamos, una herencia bastante autocrática. Entonces, sí hubo cambios, hubo otros también, pero creo que más en el sentido de hacer la Constitución más democrática. Entonces, ahora respondo la pregunta que me hicieron. Entonces, ¿qué no hubo, no? Que es el grande tema. En primer lugar, es lo que ya se mencionó, no hubo un cambio de la idea de un Estado que deja de subvencionar servicios o de fiscalizar que el sector privado ofrezca servicios, y estamos hablando de educación, salud, servicios básicos, ¿no? Cuando escucho a veces a algunas personas que me preguntan y creen que acá se está haciendo la revolución, no, yo estoy hablando de cambios mínimos. Y en segundo lugar, una de las cosas que no se cambió sería como, digamos, herramientas que hacen con que la Constitución sea rígida. En el sentido de que existen reglas, por ejemplo, para hacer reformas en la Constitución, como la regla de los dos tercios, por ejemplo, que hacen con que sea muy rígida. Entonces, cada vez que llegas con propuestas que muchas veces tienen eco en la sociedad, tiene apoyo mayoritario en la sociedad, existen pequeños grupos adentro del poder político que pueden, utilizando las reglas de la Constitución, vetar la discusión. Entonces, muchas veces esas discusiones se quedan como encajonadas y bueno, uno cree que la sociedad se olvida y en verdad no se olvida, ¿no? O sea, es como una olla de presión. Eso sería como los cambios que yo diría. Importante lo que nos mencionas, Bruni, justamente con lo que nos dices al final, de que se quedan como ciertas cosas encajonadas. Y justamente es que se habla mucho de que este plebiscito es un gran acercamiento hacia la democracia, por lo que nos preguntamos si las modificaciones de la Constitución serán elegidas a través de votación popular, de modo que seguirá este acercamiento a la democracia, o a partir de ahora se encargará un organismo político de elegir lo que se va a ir modificando. Junto con la opción de apruebo o rechazo a la Constitución, se votó efectivamente cuál sería el mecanismo. Eso tengo entendido que es algo muy particular también del proceso chileno, ¿no? Va a ser un estudio de caso en varios sentidos, en el sentido de ser paritario, ¿no? Etcétera. Entonces, se votó habían dos opciones, ¿no? Una Constitución mixta, que sería como algunos representantes que están en el gobierno, en el poder, digamos, y otros dirigidos por la sociedad, y se votó la otra opción, que es la convención constitucional, que son básicamente, o sea, vamos a elegir los miembros de esta comisión, pueden postularse personas independientes, los partidos también ya se están movilizando, organizando, y una vez exista, digamos, el producto, el texto, se va a hacer un plebiscito de salida, o sea, se va a poner otra vez ya el texto para ver si las personas aprueban o no. Entre medio de todo eso existen todavía miles de preguntas que todavía no sabemos, pero en rasgos generales sería eso. Claro que sí, qué importante saber que un poco la sociedad se está organizando también para poner su protagonismo en esto. Y justo con lo que nos mencionabas al final, ¿no? Hay tantas otras cosas que seguir pensando, que seguir preguntando. Y justo con eso viene nuestra siguiente pregunta para ti, Bruna. ¿Cuáles consideras que son las reformas más importantes que deberían constar en la nueva constituyente en relación a los derechos de la sociedad? Esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, cada uno va a responder con, digamos, con la historia y los sesgos que uno tiene. Bueno, solo un paréntesis con relación a la pregunta anterior. Creo que es importante también reflexionar sobre la elección que hicieron los chilenos y bueno, los que emigraron para acá, sobre la convención constitucional, que eso fue interpretado como un rechazo hacia los partidos políticos, que es algo que deberíamos mirar con bastante atención. También, y con cierta preocupación, digamos, como brasileira, puedo decir. Pero volviendo a la pregunta del millón, yo diría que, o sea, ¿cuándo sucedió a Chile la primera vez? O sea, ya hace tiempo. En 2011 yo pude seguir, acompañar toda lo que fue la movilización de los universitarios y todo eso. Desde entonces yo siempre pensé que, claro, la educación era el gran tema, porque se estaba bastante influenciado por todo lo que fue las movilizaciones acá. Por eso el estallido sorprendió, pero digamos que hay todo un histórico por detrás que ya me sorprendía, digamos. Yo diría que la educación, obviamente, ha sido un tema clave, que explica incluso parte de la frustración social y parte del estallido social, en mi visión. Se lo voy a dejar claro. Pero, ¿qué pasó? Tienes toda una generación de chilenos y chilenas que lograron ingresar a la enseñanza superior. ¿Cómo? Endeudándose. Pero, digamos que sí, por el lado financiero no fue como lo mejor. Por el lado de expandir los horizontes, tener contactos con ideas, con teorías, con otras personas y aprender, hizo con que fuera una generación como bastante politizada, entonces, y bastante consciente, etcétera, ¿no? Que no quería para ellos lo que el mismo sistema bajo los cuales sus padres estuvieron como explorados, etcétera. Entonces, yo creo que la educación aquí va a ser un gran tema y a mí me encanta, porque en ese sentido también es un poco irónico, ¿no? O sea, porque tienes como, digamos, células efervescentes ahí adentro de las universidades, donde se forman ideas para, digamos, que el sistema es como que se está tragando a él mismo. Pero hay otros puntos que sin duda van a ser clave, que sería la salud, que es algo que acá me llama mucho la atención. O sea, el tema de la mercantilización de la salud es muy fuerte. Tienes hospitales que se parecen a malls, shopping centers, así. De verdad, el acceso a la salud aquí es muy, muy, digamos, para una pequeña, de salud de calidad, ¿no? De acceso, de no estar en una fila. La mercantilización de la salud, yo creo que va a ser un tema bastante cuestionado. Eso me ha llamado la atención así, acá en Chile, digamos. Fue muy, muy impactante. Y lo otro son las famosas AFPs, ¿no? El tema de las jubilaciones. Por eso mucha gente a veces me pregunta, principalmente en Brasil, como, de repente Chile hubo un estallido social y estaba todo bien, de repente pasó lo que pasó. Bueno, sabemos que no estaba todo bien, ¿no? Yo viví en varias partes de Santiago, ya viví completamente, realidades completamente distintas, y me acuerdo que cuando viví en el centro, así bien en el centro, yo veía todas las semanas grupos de personas mayores, estaban ahí los viejitos protestando, pero así semanalmente, y eso estoy hablando de hace 3 años más o menos. Entonces yo diría como que la seguridad social, la salud y el tema de las jubilaciones son, digamos, los 3 pilares, así que yo he entendido y he sentido escuchando la gente acá. Más o menos de eso sería. Bueno, muchísimo. Claro que además están, perdón, todas las pautas feministas y medioambientales, con todo lo que son las zonas de sacrificio y etcétera. Y eso creo que es algo un poco más reciente. Pero también en el mundo en general, ¿no? Como que ganaron bastante fuerza en las últimas olas. Pero yo diría como que serían esos 3 pilares, pero que las pautas de género, medioambientales y de identidad de pueblos originarios, como que se traspasa, o sea, es totalmente interseccional. No puedes entender la salud sin entender el género, sin entender todo lo que ocurre principalmente en la Araucanía con los mapuches, etc. O sea, perpasa todo eso. Sí, Bruna, muchísimas gracias. Gracias por darnos tu punto de vista. Creo que es muy acertado y nos aporta muchísimo para este programa. Gracias por tu aporte, por contarnos cómo funcionan un poco las cosas. Entendemos esto de los lados, de que cada uno lo puede percibir o lo puede sentir o lo puede interpretar como viene sintiendo. Pero creo que tu aporte, tu percepción en sí nos ayuda un montón. Nos podríamos quedar conversando toda la noche, pero tenemos que cerrar nuestro segmento. Te agradecemos mucho, te agradecemos por acompañarnos en este espacio donde hacemos revolución, así en pasitos pequeños, pero revolución al final y revolución desde el amor. Así que te agradecemos por estar. Gracias, eres bienvenida siempre, que de última es tu espacio. Así que gracias, Bruna, te abrazamos a la distancia y vamos a tener que cerrar nuestro segmento. Con Sebas estamos muy contentos de haberte tenido y vamos contigo, Joa, para hacer el cierre de nuestro programa. Muchas gracias, Bruna. Gracias a ustedes. Y en pasitos pequeños es que te cambian las cosas, así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Sebas, y gracias, Lore. Para terminar el programa, quiero leer un testimonio de Heraldo Muñoz, quien es un hombre chileno que alza su voz justamente para lograr cambios significativos. Dice así: debemos sentarnos a la mesa sin exclusiones, discutir todo lo que haya que discutir a puertas abiertas, las horas y los días que sean necesarios, pero salir con un solo objetivo: unidad para cambiar a Chile, unidad para que se retome el crecimiento y sea para todos y todas, no para unos pocos. No hay otro camino para recuperar la inversión, levantar la economía y el empleo. Paralelamente, el proceso constituyente debiera servir para fortalecer nuestra democracia. El cambio comienza con un lápiz de pasta azul y con la responsabilidad de todas. La nueva constitución es nuestro inicio para sanarnos como país, reconstruirlo entre todos y todas. Este es el juego por el que tenemos que apostar ahora. Tengo la convicción que si estamos todos juntos, no hay nada imposible. Nuestro objetivo es lograr cambios significativos. Por hoy terminamos nuestro programa Qué de Última y les recordamos que como espacio que formamos parte de la Comunidad para el Desarrollo Humano, nuestro objetivo es desactivar la violencia y activar todos nuestros derechos. Nos vemos en un próximo programa de radio. Gracias a todos nuestros invitados que desde sus experiencias y conocimiento nos aportan todos estos cambios, todos significativos que siempre podemos buscar alternativas para crear nuevas posturas, crear nuevas comunidades, crear nuevos pueblos y más. Esto fue Qué de Última, un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Qué de Última Radio, en Instagram como @QuéDeÚltima, en Twitter como @QuéDeÚltima. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 p.m. por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.